Continúa hasta el versículo 23. Y se levantaron de Madián. Al versículo 25, por favor. Ok. Se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Adán gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual desató Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Adán en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, Adán dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo, te ruego que me des. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Arad Ezer, rey de Sobá. Y ya había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a Arad Ezer. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Hola, escuchan. ¿Sí se escucha? ¿De qué se trató este capítulo, mi hermana? Y habla de que Jehová es un adversario de Salomón. No nada más uno, sino en realidad nos habla de dos. En el versículo 14, y el Señor suscitó a un adversario de Salomón, a Adad Edomita de sangre real. Versículo 23, dijo Elohim también: levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había de huir de su amo, Adad Ezer, rey de Soba. A estos los levantó por adversarios de Salomón. La historia nos viene contando cómo es que levantó enemigos en contra de Salomón, levantó personas en contra de él. Aunque en realidad es lo que veníamos platicando, que la palabra Satanás es un adjetivo calificativo y no un nombre en realidad. En el versículo 14 nos está mencionando cómo es que el Señor le suscita a Salomón un adversario. Este adversario que nos está mencionado ahí, revisen la palabra hebrea para adversario, es H7854. Ya la revisaron mi hermana María, mi hermana Analía, mis hermanos, ¿ya la revisaron? Sí, sí, Esteban. Satán. ¿Qué palabra parece? Satán. Al mencionarnos la palabra Satán, entonces dice el Señor a un Satán, a un adversario de Salomón. Esta palabra en realidad no es un nombre, sino es un adjetivo calificativo, que muchas veces no fue traducido en las Escrituras. No fue traducido, sino fue transliterado. Agarraron la palabra directa, la palabra hebrea, y la pusieron acá, haciéndonos pensar o creer que así se llama. Pero este no se llama así, sino en realidad es una palabra que no fue traducida. Debió de haber sido traducida como adversario, como enemigo. En el caso de estos versos, sí la tenemos traducida. Sí la tenemos traducida como adversario, y está muy bien. Está muy bien. Sin embargo, cuando nosotros vemos los Satanás que llegan a aparecer con Job o en algún otro lado, nos, al aparecernos esta palabra Satanás, no estamos pensando en un adversario, sino en un enemigo, poder y que tiene grande fuerza. Eso es lo que estamos pensando nosotros, pero esto no quiere decir la Escritura. Esto no es su intención en ningún momento. Les voy a poner otro ejemplo. Vayan a Números. Números capítulo 22. Versículo 21 y 22. Así, Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Pues él montando sobre su asna y con él dos criados suyos. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando clarito, la ira del Señor se encendió contra Balaam, porque él iba, y el ángel del Señor se puso por adversario en el camino, se puso por Satanás. Revísenlo. ¿Qué palabra? La palabra adversario, adelantito. ¿Qué palabra aparece, mis hermanos? Satán. Se puso por Satán, por adversario. Estos son los versos en los que sí nos fue traducida la palabra. Estos fueron los versos donde sí fue traducida la palabra, pero hay versos donde no es traducida. Hay versos donde no es traducida y viene afectando de manera directa, porque nos hace pensar que, por ejemplo, el adversario que estaba ahí con Job era alguien poderoso, era alguien que tenía grande fuerza en sí mismo, y esto no es así. Nos hace pensar que este es único, que este es el Satanás original, y eso no es así. La Escritura es muy descriptiva con respecto a estas cosas, pues nos está mencionando que a esto se les dio ese adjetivo calificativo. ¿Qué función estaba realizando aquí el ángel para con Balaam y Elohim? Que Elohim le había dado una orden, ve y destrúyelo. Séle por adversario. Séle por adversario a Balaam. Es ahí donde entra esta palabra. Cuando toma el ángel y se pone delante de él, entonces es un adversario de Balaam. Es un adversario de Balaam, este ángel, el cual está tomando esta posición de adversario. Asimismo, ocurre lo mismo con con los reyes, con el rey Salomón, que dice que se levantan dos adversarios de él para hacerle el daño, para hacerle la maldad, para ir en su contra. Esteban, ¿te escucho? Entonces dice que yo también siempre he escuchado que Satanás es el acusador, el que siempre te acusa. Todo eso también se lo pone Dios a veces cuando viene alguien y te acusa, es por algo, ¿no? Lo que pasa, mi hermana, es que ahí, cuando les está mencionando el acusador de sus hermanos ha sido echado fuera, ese acusador es de cierto tiempo. Aquí Satanás es un adversario, y Satanás siempre va a ser un adversario. Pero ahí del Satanás que nos dice que no solo era su adversario, sino que los acusaba delante del Padre día y noche. Ese Satanás tiene su representación específica. Ahorita vamos a ver, dependiendo qué tanto tiempo nos permita, vamos a tratar de ver los más satanases posibles. ¿De acuerdo, mis hermanos? Si nosotros iniciamos por este Satanás que aparece aquí en Job, que es, hemos podido ver ya en un rato, estábamos que lo veíamos, el Satanás que aparece en Job nos está diciendo que es un adversario a Job. Vamos para allá. Job capítulo 1, versículo 6. Sí se entendió, hasta aquí mi hermana Analía, sí se entendió cómo es que estos, por causa realizando, toman este lugar de Satanás. ¿O le gustaría ver un poquito de más ejemplos? ¿Cómo fue la pregunta, Esteban? Sí se entendió que aquí no está hablando de un Satanás específico, sino está hablando que cuando se toma esta posición, cuando se toma este lugar de adversario, va a ser Satanás. ¿Entendió eso, mi hermano? Sí, que... Ejemplos tenemos ahí con Pedro. Mateo capítulo 16. Vamos a verlo para que quede bien. Mateo capítulo 16. Versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Pedro cubrió este lugar de adversario, mi hermana? Y porque quería impedir que se cumpliera algo que estaba escrito, que tenía que pasar. Pero ¿quién le pone a Pedro a eso? O sea, hay algunos puestos por Dios y otro que es por ser humano, no entiendo eso bien. ¿Cómo, mi hermana? No le entendí lo que me preguntaba. Que a veces cuando leímos es como que Dios puso al adversario, como el caso de Balaam. En este caso, en Pedro, ¿también lo pone Dios para probar a Jesús? Lo que es que en realidad los adversarios surgen en realidad por sí solos, envidia, surgen por alguna molestia, por querer hacer tropezar a los demás. Es como, por ejemplo, mi hermana, vaya a Judas capítulo 1, Judas capítulo 1, versículo 11, 10 y 11. Pero ellos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y crecieron en la contradicción de Coré. cuando nos está poniendo el ejemplo, es de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín, mi hermana? Caín le fue un adversario a este Abel. Caín vino esa obra que tenía en mente, la cual fue asesinar a su hermano, a ser adversario a este Abel, tanto que lo mató. Este no fue levantado por el para que así sea. Este sintió envidia dentro de sí, sintió realmente celo, aceptado la ofrenda de Caín, de Abel, y no la de Caín. Por eso es que dice que se levanta y lo mata. Y la escritura lo menciona a Caín como un Satanás, tanto que dice ahí en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Hasta ahí, mi hermana. ¿Quién fue el primer homicida según la historia? ¿Quién fue el primero que asesinó a su compañero? Caín. De aquí que dice la escritura, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio. Caín vino a darle cumplimiento a esa obra de asesinar a su hermano. Vino a ser un diablo para su hermano, un adversario, y no puesto por Elohim, sino que en realidad es por la acción que realizan cuando adquieren ese título de ser adversarios. Mi hermano, puede hablarle a mi hermano Ishma, por favor. Cuando uno viene a ser adversario para su compañero, si simple y sencillamente, les pongo un ejemplo. Si yo no estuviese de acuerdo de que Alfonso fuera para allá, y yo muevo las cosas acá de tal manera que impida que Alfonso vaya para allá, entonces yo vengo a hacerle un adversario, vengo a hacerle un Satanás, y no fui puesto por el Padre, sino fue por mi carne, el deseo de mi carne, de que no querer que vaya. Entonces, yo pongo ese tropiezo delante de él, para que no vaya, vengo a ser Satanás delante de él. Es igual a lo que sucedió ahí con Pedro. Pedro le amaba a su carne, de tal manera que le dice, Señor, que te acontezca. Entonces, al decirle, Señor, que nada te acontezca, estaba diciendo que los profetas y que todos los que escribieron que se tenían que cumplir las cosas sean unos mentirosos. Entonces vino a tomar ese lugar de adversario. Quítate delante de mí, adversario, y no me seas escándalo, no me seas tropiezo. No pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. No son puestos por Elohim. Ese ángel al cual Elohim mandó para que le fuera adversario a este Balaam es totalmente diferente, porque ahí está cumpliendo con una función. Lo que pasa es que debemos de quitarnos del concepto de que sea un ser o una persona, sino es una palabra totalmente hebrea que se le da a todo aquel que es adversario o enemigo. Es a todo aquel que es adversario o enemigo a quien se le da esta palabra de Satanás. No es hablando de uno en especial, sino en realidad está hablando de todo aquel que no sea por adversario o por enemigo. Un ejemplo, Salmos capítulo 9. Versículo 1 en adelante. alabaré con todo mi corazón ante todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Se ha acercado a la ¿Si es el Salmo 109, mi hermana? Versículo 1 en adelante. 9. Perdón, mi hermana. 109. No, perdón, yo te entendí mal. Ahora sí. Oh, Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de oído me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿De quién está hablando? De todos sus enemigos, de todos los que están en contra de David, no solo de uno, sino de todos los que están en contra. Revise, me han sido adversarios. Fíjese qué palabra viene. ...78:53... ¿Qué nos está diciendo entonces el contexto, hermanos? Dice al músico principal, Salmo de David, o Elohim de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. No señala a alguno en especial, sino a sus enemigos. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio, me han rodeado. Pelearon contra mí sin causa. En pago a mi amor, me han sido adversarios, me han sido satanases. Yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y a Satán. Revisen ahí la palabra hebrea. Pon sobre él al impío y a Satán, aquí de viento, y al adversario, y el adversario es diestra, como hablando de cualquiera, no como hablando de uno en especial, pero aquí no nos tradujeron la palabra, juegan con nuestra mente nada más, eso es lo que hacen, juegan con nuestra mente, al traducir en unas ocasiones y al no traducir en otras. Por eso el verso 4 dice, en pago de mi amor me han sido por satanases, por adversarios. Pero aquí no les pusieron satanases, aquí sí les tradujeron la palabra. Aba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y al adversario esté a su diestra. Hablando de cualquiera, no hablando de uno en especial, porque cualquiera puede ser adversario, cualquiera puede ser Satanás, tenemos que quitarnos esa idea de que es uno en especial, porque la Escritura no lo maneja así, no lo habla de esa manera. Pon al adversario a su diestra, y cuando fue juzgado, salve, y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos pundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Aquí cuando estamos leyendo incluso nos está hablando de Judas, nos está hablando de Judas este verso. Es ahí donde nosotros debemos de empezar a ver que ya no jueguen con nuestra mente, sino que en realidad no nos traducen el primer verso y el segundo sí, o el primero no lo traducen y el segundo no. Entonces, empecemos un poquito a poder abrir nuestra mente de tal manera que empecemos a ver donde esté traducido y donde no esté traducido, cuál es la realidad, dice la Escritura. Por eso es que nos está mencionando con respecto a que Satanás no es un ser especial, no es un ser en específico, sino viene cualquiera que se oponga, cualquiera que venga a ser enemigo de otro, así como a Salomón, que se levantó un rey en su contra y este le vino a ser enemigo. Y no solo uno, sino dos o tres, o varios. Así como este Caín, que se levantó en contra de su hermano y vino a ser Satanás, vino a ser hermano. Así también Balaam, que venía a ser adversario a Israel. Así también, que vino a ser adversario a Moisés. Esto en primer orden. Que tenemos que entender que es una palabra totalmente hebrea, que a veces fue traducida y a veces no, y que se aplica a cualquiera que sea adversario de otro. ¿Les escucho? ¿Querían hablar? Sí, hermano. Era un comentario. Vamos a ver. El hebreo, claro. Los nombres en hebreo tienen siempre un significado. No como ahora en Occidente, por ejemplo, o en el presente, que se pone un nombre sin significado, ¿no? Vamos a ponerle Antonio, Juan, Pepe, Paco, porque me gusta, porque su abuelo se llamaba así, o por lo que sea, ¿no? Sino que el hebreo pone el nombre conforme a un hecho, una circunstancia dada en la persona, o en el entorno, en el momento, y debido a eso le aplican el nombre de esas circunstancias. Se cayó, por ejemplo, o lloró, el niño lloró o era muy llorón, por poner el que lloró, cosas así, ¿no? Siempre tiene una relación con la persona que lleva el nombre, ¿no? Por una circunstancia. Entonces, la palabra Satán, lógicamente, significa opositor. Entonces, todo aquel que se oponga, todo aquel que se oponga tiene el mismo nombre, tiene la palabra Satán como opositor, el que se opone. Pero esto no quita que realmente pudiera haber existido en el principio un opositor que de ahí parte luego el que cualquiera que se opone también se le llama Satán. Pero eso no quita que realmente existiese en el principio alguien que se opuso contra Dios, y que exista ese ser real, un Satán, un opositor, independiente de todo aquel que se opone después. Por ejemplo, en el caso de Pedro, sí, Pedro se opone y es un opositor, es un Satán, pero eso no quiere decir que no hubiera existido en un principio aquel que se opuso. Entonces, el que tentó realmente a Adán y Eva era un opositor, era un Satán, lógicamente. Y si los ángeles tienen mucho poder, porque lógicamente los ángeles son ministros de Dios y tienen muchísimo poder, lógicamente, porque Dios le da ese poder, entonces, ¿quién nos dice a nosotros que si los ángeles, igual que nosotros, son seres libres, que en un momento de la historia un ángel no quiso ser rival de Dios y se opuso contra él, contra esa democracia que había en el cielo realmente de gobierno? Y entonces Satán, el opositor, ese ángel, quiso imponer una forma de gobierno, lógicamente, porque son ministros de Dios, lógicamente. Entonces, igual que nosotros en nuestra dimensión humana queremos imponer, queremos obrar, ¿no? Y queremos gobernar a nuestra manera, porque tenemos una forma de pensar, una forma de ver las cosas y demás, y queremos siempre imponer nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué no ese ángel también en esa libertad, haciendo uso de esa libertad que dio de Dios, ¿por qué no quiso imponer también esa forma de gobierno y se opuso contra Dios? Entonces, esto es lo que yo siempre me he explicado, todo lo que ha sido esa rebelión, ¿no?, de ese ser, Satán, contra Dios, ¿no? De esta forma lo he concebido y así lo he creído, ¿no? Entonces, todo esto que ahora estamos analizando lo veo perfectamente, porque realmente todo aquel que se opone es un opositor, no quiere decir que sea que Pedro fuera un Satanás, ¿no?, ni que Satanás. Pero eso tampoco me indica claramente, aún no lo veo, de que no exista realmente ese opositor desde el principio. Eso era toda la exposición que quería hacer del tema. Y espero que con tu ayuda, hermano Esteban, pues vayamos disipando todas estas dudas, ¿no? Porque realmente hay cosas que están muy marcadas en uno, porque tienen su lógica, tienen consistencia, no es algo que no han metido ahí, sino que tiene mucha lógica, ¿no? Y luego tiene apoyo jurídico, por otra parte tiene también su apoyo, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por dejarme hablar, hermano Esteban. Lo que pasa, mi hermano, es que nosotros ya checando todos los versos que hay con respecto a Satanás, en ningún momento dice la Escritura que sea un ángel. Directamente nos menciona la Escritura que no es un ángel, en ningún momento de la historia. Y como no es un ángel, eso totalmente nos quita la idea de pensar que sea un ángel. Eso es en primer orden. Ahora sí que en segundo, cuando nosotros quisiéramos ver a Satanás como una tercera persona, la Escritura no nos lo menciona en ningún lado, que realmente Dios se haya peleado con él y que haya tenido una discusión, porque los textos que nos han dado en Isaías y en Ezequiel nos está hablando en Isaías con respecto al rey de Babilonia y en Ezequiel con respecto al rey de Tiro, pero no así de Satanás, porque no aparece nunca la palabra Satanás, ni en Isaías, ni tampoco en Ezequiel, hablando con respecto a estos reyes. Ahí no aparece nunca la palabra Satanás, ni en rey, ni en lo que es Ezequiel, ni en Isaías. En ningún lado va a encontrar la palabra Satanás, en ningún lado. Es totalmente distinto. Lo que pasa es que en realidad es eso, han jugado con nuestra mente durante muchos años, así como les mostraba en el Salmo capítulo 109, del 1 al 6, cómo es que al principio nos ponen adversario y no nos damos cuenta que ahí atrás está la palabra Satanás, y después nos ponen la palabra Satanás y ahí estamos, nos hacen pensar que el rey David está diciendo que Dios ponga a Satanás a su diestra, a su mano derecha, y nunca está diciendo eso, como hablando de una sola persona o de un individuo. La Escritura no nos menciona eso. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar de nuestra mente. Yo sé que es difícil, yo sé que es duro, pero esto es lo que menciona la Escritura. Ya no estamos metiendo lo que nosotros pensamos o creemos que la Escritura está mencionando. Es ahí donde hace la diferencia, mi hermano, en cada una de estas cosas, que no es porque nosotros queramos pensar así, no es que nosotros queramos decir esto o aquello, sino porque la Escritura así lo está mostrando, y cuando nosotros expresamos algo distinto, entonces la Escritura debe de sustentarnos, debe de sustentar lo que nosotros estamos mencionando. Por eso es que mencionaba mi hermano con respecto a un ángel, una pelea que hubo. En ningún lado de la Escritura dice algo semejante. Tan solo en Apocalipsis dice, y fue arrojada fuera la serpiente, el diablo, Satanás, la serpiente echado fuera, al decir el diablo, la serpiente antigua. ¿Qué fue creado? ¿Qué fue en el Génesis? ¿Qué dice en Génesis capítulo 3 acerca de esa serpiente? ¿Qué dice en Génesis capítulo 3 verso 1? Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había creado. Esa vino a tomar el lugar de Satanás por cuanto engañó a la mujer por primera vez. Existió la mentira en su boca y la mujer lo permitió. Es de ahí para adelante que surge Satanás. De esa mentira para adelante surge Satanás. ¿Qué dijo el Mesías? Vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es mentiroso desde el principio. De ahí para adelante surge Satanás. Nunca se peleó con Elohim, como lo menciona muchas veces la cultura católica, porque en realidad pertenece a ellos este pensamiento. Pertenece a ellos el creer que Satanás era un ángel, cuando en la escritura en ningún lado menciona que haya sido un ángel. Antes describe en Apocalipsis la serpiente antigua, el diablo y Satanás fue arrojado fuera. Esa serpiente antigua que viene desde allá atrás. Una pregunta, hermano Esteban. Dice, por lo cual, alegraos cielos, sí, que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira. Le escucho, mi hermano. Sabiendo que le queda poco tiempo, ¿no? Que la cultura judía actualmente, ¿qué piensa de todo esto? O sea, el pensamiento judío actualmente... Lo mismo en realidad, mi hermano. Lo mismo, ellos nunca han considerado a Satanás como una tercera persona en realidad. Siempre lo han considerado como al hombre mismo. Esto en realidad se conoce en el judaísmo desde muchos años atrás, desde muchísimos años atrás, pues ellos teniendo los escritos originales, pueden ver cómo es que en realidad esta palabra de Satanás fue aplicada a muchos en realidad. Claro, solamente la cultura occidental, lo que es la Iglesia Católica, ha sido quien ha introducido, digamos, esta idea. Satán, no se da, la cultura hebrea no se da este pensamiento. Bueno, chalón a todos mis hermanos. Sí, hermano Francisco, lo que pasa es que esto que mencionabas, que es algo muy sustentable, no hay ninguna sustentabilidad, no puede sustentarlo en el hebreo. Al contrario, en el hebreo no tiene ningún sustento, porque de acuerdo a lo que dice Números, de acuerdo a lo que dice el libro de Crónicas, lo que dice el libro de Samuel, el libro de los Reyes, el libro de Job, el libro del Salmo, el libro de Zacarías, cuando habla de la palabra Hasatán, que fue escrita como Besatán, Lesatán, Satán en el hebreo, o Hasatán, ese Hasatán que menciona en todos estos versículos, nunca hace alguna mención acerca de un ser que haya caído del cielo. Es como lo que tratan las religiones de sustentar, que el universo fue creado en el principio. No hay ni un solo verso que diga que en el principio haya sido creado el universo, pero sin embargo el pueblo judío así lo cree, y así fue como lo transmitieron a nivel mundial. Hoy en día las religiones piensan que el universo fue creado de esa manera. No hay ninguna base. La palabra Olam aparece la primera vez en el Génesis capítulo 3. Si la palabra Olam existiera en Génesis 2, sí lo creería. O que algún libro como el Salmo Proverbios dijera que en ese momento habían sido creados los cielos y la tierra y el universo. Entonces sí se creería, pero no hay versículos que digan acerca de la palabra Olam. Ahora, de esta misma manera, nunca menciona el Génesis en sus primeros capítulos la palabra Hasatán. En la primera vez que aparece la palabra Hasatán es en el libro de Números. En el libro de los Números, capítulo 22, verso 22, tú vas a checar y ahí te dice que lo tuvo por enemigo o lo tuvo por adversario. Y la palabra Hasatán o los versículos realmente no tiene ningún sustento. Antes, como lo que has mencionado tú ahorita, mi hermano Francisco, tiene sus bases dentro de la Iglesia Católica, pero no son de ahí las bases. Tenemos las bases ahí porque así fue como lo tenemos, pero esto viene desde la cultura babilónica. Muchas veces nosotros les hemos pasado a ustedes algunos videos para que ustedes chequen lo que dice acerca del Satán en la historia y quiénes fueron los que introdujeron esto. Te explica que es un demonio de origen griego y te explican todo acerca de los espíritus y todo esto que se menciona. Realmente esto lo ocupó la Iglesia Católica para meter miedo a la gente, pero eso no ha sido del tiempo de la Iglesia Católica. Esto viene desde tiempos antiguos. La gente a los dioses les tenía miedo. Si nosotros nos vamos a la cultura de la hindú, vamos a encontrar ahí que los dioses son unos dioses asesinos, los cuales se comen a la gente y a los hombres. ¿Cómo es posible que la gente pueda adorar semejante cosa? Los adoran por miedo, no los adoran por venerar. Se adoraban por miedo y la gente ponía a sus hijos primogénitos como en los brazos de Moloch, pero era por miedo. De la misma manera la iglesia en un tiempo hizo esto de meter el miedo para transmitirlo de esa manera. Pero ni en la cultura judía ni en la cultura hebrea se considera este tipo de cosas así, porque la palabra Hasatán tiene como principal observar los versículos, siempre habla de las guerras. Checa lo que dice el libro de los Reyes y el libro de Crónicas, acerca de guerras, habla acerca de que le puso adversario el poderoso a Salomón, y tú te vas a dar cuenta que quiénes fueron los adversarios de Salomón, y te vas a dar cuenta quiénes eran los adversarios, y describe claramente que no tenía adversarios al principio de su reino, porque su padre David había combatido a todos sus enemigos de Israel. De ahí que se saca la creencia de que el templo tenía que dedicar él porque no tenía adversarios. Te voy a invitar nada más a que leas el primer libro de los Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, para que veas que lo que se estaba suscitando ahí es la creencia de edificar el templo, y Salomón hace mención de esta palabra Hasatán, porque él estaba mencionando que nada más David, su padre, había tenido Dios y lo dejó prácticamente sin guerras. Es cuestión nada más de ir analizando los versículos, no nada más leyendo el verso que dice Hasatán, sino tratar de entender que cuando viene el Satán, nos está hablando de una historia, nos está hablando de un tiempo en la historia que él quiere que entendamos acerca de que nada más Salomón no tenía adversarios. Primer libro de los Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante. Los dejo un ratito, mis hermanos. Shalom. Gracias, Alfonso. ¿Lo leo? ¿Quién lee, hermano? Sí, por favor, mi hermana. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego creyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodeaban, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora... Hasta ahí, mi hermana. ¿Se dan cuenta cómo es que... Fernando, tú sabes que mi padre David nos menciona el verso 3. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa del Señor su Elohim por las guerras que rodearon hasta que el Señor puso sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora el Señor mi Elohim me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, y chequen la palabra, ahí aparece Satán, ni hay Satán, ni hay adversarios, ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa, y hace la mención con respecto a los adversarios, lo que ya veníamos viendo, cómo es que en realidad estos adversarios son los enemigos según las guerras. Puede ser cualquier persona, puede ser cualquiera que se rebele en contra. Salomón no tenía enemigos porque David ya los había destruido, ya había destruido a todos los satanases. Ya había destruido al hitita, al amorreo, al jebuseo, al fereceo, a todos en realidad, a todos los que los tenían rodeados, porque en realidad David fue el único que en el tiempo de su gobierno extendió la tierra a todo lo que el Señor le dijo que tenía que iba a poseer, todo hacia el norte que iba a poseer le extendió. Ni aún Moisés, ni aún Job pudo extender la tierra. Tanto que el libro de Samuel y el libro de las crónicas nos describe que abarcó todo el territorio que le pertenecía. Todo el territorio que le faltó a Moisés, el territorio que le faltó a Josué, el territorio que les faltó a todos ellos por poseer, en su tiempo David lo poseyó. David conquistó gran parte, y si no es que todo el territorio que el Señor le dijo desde Sidón hasta el río... Perdón, desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, hasta esas zonas son las que vas a poseer. Y David por eso peleó mucho contra los filisteos, para poder obtener todo ese territorio, el cual le pertenecía. Destruyó a todos sus enemigos, sus adversarios, a todos los que le eran por Satanás. En realidad nos está mencionando la Escritura. Esto es sustentable porque la Escritura lo dice, no porque nosotros lo estemos inventando. Esa es la diferencia, mis hermanos, que hay veces que nos tradujeron esta palabra y hay veces que no. Es ahí donde están jugando con nuestra mente, es lo que ya veníamos viendo. Porque de otra manera, ¿qué diríamos? Si David destruyó a todos los Satanás, ¿ya no existe entonces? ¿Ya no existe Satanás? ¿David lo destruyó? Porque diríamos entonces que para Salomón ya no existía Satanás, porque fue destruido en ese momento. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Entiendo, yo entiendo, yo personalmente entiendo lo que quieres poner, hermano Esteban. Yo entiendo tu posición, ¿no? Sino que también existen dos tipos de enemigo, ¿no? Un enemigo humano, que son esos pueblos que David acabó con ellos, pero podría existir, seguir existiendo un opositor que está por encima, pero que realmente, si Dios está con su pueblo o con sus hijos, realmente esos enemigos humanos son abatidos, son quitados del medio. ser, pienso, también. Realmente esos enemigos han sido eliminados, pero eran enemigos humanos, otros pueblos. Pero el opositor realmente, ese ser que se opone a Dios, ¿podría seguir existiendo indefinidamente? ¿Podría ser también o no? Esa es la duda, ¿no? Si parte de esos enemigos humanos existe un enemigo a otro nivel, ¿no? Lo que pasa es que ese es el problema, mi hermano. ¿Dónde está ese enemigo? ¿Dónde lo muestra este creado? ¿Dónde fue mostrado? ¿Dónde está? Si nosotros nos vamos a Ezequiel capítulo 28, ¿en dónde aparece ahí la palabra Satanás? Si nos vamos a Isaías capítulo 14, ¿en dónde aparece ahí la palabra Satanás? Sino la idea del hombre, pero esta es idea del hombre, pensamiento del hombre. Yo creo, yo pienso que es este lucero que dice ahí que fue tirado. Yo pienso que dice acá acerca del rey de Tiro, que en el jardín del Edén estuví. Expresa lo mismo acerca del rey Faraón en Ezequiel capítulo 1, que estuvo en el jardín del Edén, hablando de Faraón. En realidad, ¿dónde está ese ser? Ese ser que ha hablado, que se nos platica que existió, que se nos platica que peleó con Elohim. ¿Dónde está mostrado en las Escrituras? Si usted gusta, podemos checar verso por verso y explicando cada uno de esos que vienen ahí mostrados. No habría ningún problema, podemos explicar cada uno de los versos que vienen ahí ilustrados. Sí, lo cierto, hermano Esteban, es que realmente no hay textos que apoyen a Satanás como un ser, por lo menos en el Antiguo Testamento no lo hay. Es curioso, pero es así. O sea que en eso te doy la razón. No aparece realmente, si fuera un opositor al nivel que se nos ha hecho creer, ¿por qué no lo dice las Escrituras desde el principio, no? Te habla de una serpiente, te habla de todo esto, pero no te habla realmente de un Satanás, ¿no? Eso es cierto. O sea, no hay constancia, no hay en la Biblia, no hay. Únicamente hasta Apocalipsis no sale, digamos, la serpiente antigua, diablo, Satanás, ¿no? Hasta Apocalipsis. O sea, que en el resto de las Escrituras no aparece realmente, ¿no? Quiere decir que todas esas generaciones de gente que han vivido toda esa época pasada no han tenido, digamos, si la revelación de ese ser solamente es en Apocalipsis y para nuestro tiempo, quiere decir que todas esas generaciones que han vivido no han tenido conocimiento ni noción de que existe un Satanás, ¿no? O sea que en eso tienes toda la razón. ¿Pero será esto posible, mi hermano? ¿Será esto posible que durante 4000 años no existió Satanás? Cuando la Escritura sí habla de Satanás, pero no como nosotros lo queremos creer, sino como la Iglesia Católica nos tradujo los libros, inventando muchísimas historias para meter miedo en la gente, inventándose cómo funciona el infierno, inventándose cómo funciona el purgatorio, inventándose realmente todas estas cosas. ¿Vamos a creer realmente en esto que nos está surgiendo después de 4000 años de historia? ¿Después de 4000 años de una cultura totalmente diferente? Sería un poquito imposible empezar a creer o modificar un pensamiento que ya está desde hace 4000 atrás. Y que si bien todo tuvo un origen, piensa Satanás su origen de Mateo para adelante, sino comienza su origen del Génesis. Génesis capítulo 3, la serpiente que engaña a Eva, ese que engaña a Eva viene a ser el Satanás primero que existe en la historia, ese que fue creado por Elohim, esa persona que viene a tomar ese lugar de serpiente, y así engañar a Eva, y ahí surge Satanás como adversario, como opositor de Eva. en realidad 4000 años después. Esto sería totalmente ilógico, mi hermano. Pensar de esta manera sería totalmente ilógico. Que nosotros queramos dar a un ser que no existe 4000 años después, en una cultura donde no se piensa de esa manera. Tiene sentido realmente, mi hermano, y no te lo discuto, tiene sentido. Esteban. Te escucho. Mira, acá estamos leyendo un verso en la carta de Judas, en el primero 9. Te lo leo y porque dice acá que dice que cuando el encargo contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Después habla que dice, pero esto es blasfeman, de cuántas cosas no conocen. Obviamente está hablando también de personas que blasfeman. Pero ellos pueden, ¿por qué dice que contendían con un ángel? ¿Pueden pelear con un ángel? Lo que pasa es que todo tiene su estudio, mi hermana. En este caso nos está diciendo el verso que disputaban por el cuerpo de Moisés. ¿En qué momento hubo esta disputa? ¿En qué momento se pelea? Y no solo ahí, en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, cuando describe que el ángel Miguel peleaba contra el diablo y sus ángeles, y la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás fue lanzado a la tierra y al mar. Ese diablo que engaña a todo el mundo, sabiendo que le queda poco tiempo. Estas dos, ¿en qué momento se dieron estas peleas, mis hermanos? Porque primero es entender el tiempo en el que se dieron estas peleas para después saber cómo vinieron a darse. ¿Cómo viste que el diablo te contendía con el diablo? ¿Qué por ahí? ¿Cómo se cuida? Sí. No, me estaba dando otra cosa. Por... De otra manera, ¿qué diríamos? ¿Que acaso se estaba peleando cuando Moisés muere en el monte de Moab? ¿Cuando Moisés muere en el monte Nebo? ¿Cuando sube y queda ahí porque el Señor le dice, sube a este monte? Y de ahí muere Moisés. ¿Que acaso de ahí bajaron el diablo y bajó el ángel y se empezaron a pelear por ese cuerpo? ¿A eso se está refiriendo la Escritura? ¿De una manera muy literal? ¿Acaso los hijos de Israel contemplaron? ¿Ya? Porque si eso sucedió de manera literal, entonces los hijos de Israel lo vieron, estaban ahí aún. Ellos no se retiraron de ese monte luego. Estaban ahí cerca del monte. Ellos vieron cuando Moisés subió. Tanto que hicieron luto por él 30 días. Y si Moisés en ese caso murió en ese momento se dio esta grande batalla, este cuerpo, cuando estaban peleando por el cuerpo de Moisés, ¿a eso se refiere la Escritura? Lo que pasa es que eso es lo importante, que tenemos realmente que escudriñar a qué se está refiriendo cada una de estas cosas. Y si el diablo no es un ser específico, entonces tenemos que ver en quién está aplicando esto, en qué tiempo lo está poniendo. La interpretación. Es un poquito injusto. Es un poquito que nosotros estemos viendo que en el principio de los tiempos, el diablo nunca existió como un ser en de cuernos y cola, o como un ángel o algo semejante. Es un poquito injusto que nosotros vengamos 4000 años después a darle cuerpo, a darle figura, a darle forma a este ser que no existió nunca. ¿Le escuchamos, mi hermano? No, que la interpretación que se le daba a ese pasaje de la disputa que tenía el ángel de Jehová con Satanás por el cuerpo de Moisés, es que realmente si Moisés no entró en la tierra prometida por su pecado, según se entendía o se interpreta, entonces realmente Satanás pensaba que ese cuerpo le pertenecía. ¿Por qué le pertenecía y por qué disputar por un cuerpo de un humano? Precisamente para que en el día de la resurrección no pueda Elohim, no lo pueda resucitar. Porque ese cuerpo ya le pertenece. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esa es la idea. ¿Se da cuenta de lo que nos está mencionando, mi hermano? Esa es la interpretación que se le ha dado a esto. Perdón, termine. Sí, no, era esto, ¿no? Que esta era la interpretación que se le ha dado. Satanás reclama ese cuerpo porque realmente los que no son salvos, los que pertenecen realmente, los que también son opositores a Elohim, a Dios, y van contra Dios y le pertenece al ejército de Satán, su jefe, todo el que se pierde realmente pertenece a ese ejército, para que en esa resurrección, en la segunda resurrección, realmente formen parte de ese ejército que en esa gran batalla final se librará contra Dios. Esa gran batalla que Satanás va a enfrentarse a Elohim, tratando también de vencerle, no sé, las pretensiones que va a tener ese ser, ¿no?, contra Dios. Pero el caso es que es ese, ¿no?, que él quiere enfrentarse para que no sea destruido, claro, porque al final Satanás será destruido. Entonces, en esa batalla, él recupera para sí toda aquella gente que se ha perdido, aquella gente que realmente no fueron fieles a Dios y que le han sido fieles a él. Entonces, son para el ejército de Satanás. Por eso él reclamaba el cuerpo de Moisés, para que en esa resurrección también perteneciera a su ejército. Esa es la explicación que se le ha dado teológicamente a este pasaje, ¿no? Eso es lo que corre por ahí, esa es la explicación que se da, ¿no? Y yo puedo, a ver, que le demos, pues, la que realmente sea, ¿no? Porque aquí estamos para poner las cosas en luz, ¿no? No en tinieblas, sino para sacar las cosas realmente a la luz, ¿no? Así que sigamos estudiando para eso, para llegar a esa luz que queremos todos, para saber la verdad, ¿no?, de cómo son las cosas. Sí, en realidad, mi hermano, sí, porque sería bueno que un día en específico nos pusiéramos a checar todos los versos que hay Satanás, mi hermano. No son muchos en realidad, son pocos los que hablan de Satanás, del adversario. Son pocos en realidad en lo que es del Antiguo Testamento. Sí, en realidad con respecto a ello, pues un día de estos podemos checarlo. Pues nada, adelante, hermano. Sigamos. Sí, sí. Sí, entonces nos está mezclando con respecto a esto, Satanás. Ya llegaremos a ese Satanás, hermanos. Ya llegaremos a explicar con respecto a la contienda que hubo, a qué se está refiriendo la Escritura y de qué tiempo nos está hablando, para que vayamos descifrando cada uno de los Satanás que aparecen en la Escritura. Que menciona la Escritura. De aquí que en realidad estamos viendo con respecto a todo esto, para que se vaya entendiendo poquito a poquito qué es lo que nos está hablando con respecto a la Escritura. Ahora vamos a ver lo que nos está mencionando con respecto a Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 6. ¿1-6? Sí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tus manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Hasta ahí. Aquí nos está mencionando con respecto a un adversario, mis hermanos. Este adversario que nos está mencionando aquí, nos dice: Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Elohim, entre los cuales vino también un adversario. Vino también el adversario. Este adversario siempre ha vivido entre los hijos de Elohim. Siempre han vivido estos adversarios entre los hijos de Elohim. Tenemos claros, tenemos a Caín, tenemos a Coré, que vinieron a ser adversarios delante de Elohim. Vinieron a ser adversarios para sus hermanos. Así como este Caín fue adversario para Abel, así también este Balaam fue adversario para Israel. Así Coré para Moshe. Cada uno de ellos venían a ser adversarios para cada uno de sus hermanos. Y aquí no se está mencionando, vinieron un día a presentarse delante del Señor de Elohim, entre los cuales vino el adversario. Dijo el Señor al adversario: ¿De dónde vienes? Y respondió el adversario al Señor, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo al adversario: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Elohim le estaba diciendo a este hombre: ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado esfuerza, cómo es perfecto y temeroso delante de mí, a este le estaba mencionando. Dice que Satanás andaba rodeando la tierra. El hecho de rodear la tierra lo hicieron los profetas, lo hicieron los sacerdotes. En Jeremías capítulo 14, verso lo describe, cómo anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Jeremías capítulo 14, verso 18. Si salgo al campo, he aquí fuerte a espada, y si entro en la ciudad, he enfermo de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Dice que tanto el sacerdote como el profeta anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. El hecho de vagar es no comprender, no discernir su palabra. Y así anduvieron rodeando, anduvieron vagando en la tierra sin entender, sin saber, no le daban conocimiento a la tierra, no le daban su escritura, de su mensaje. De esto nos está mencionando, dice que anduvieron vagando en la tierra. Satanás, ¿de dónde vienes? Adversario, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Yo piso ahí... De rodear la tierra y de Sí, ¿no? Le escucho, mi hermano. Que digo que yo pienso que ahí el contexto es diferente, porque el hecho se sobreentiende, también se emplea hoy, ¿no? En día se emplea el mismo término de rodear la tierra, de vagar, ¿eh?, por el mundo y demás, ¿no? Pero aquí Dios, Elohim, está haciendo una pregunta muy concreta: ¿de dónde vienes? Entonces, la respuesta de Satanás no da respuesta realmente, porque no le informa de dónde viene. Si él ya está en la tierra, es como si me pregunta, ¿tú dónde vives? Y yo digo, vivo la tierra. Pues no he dado respuesta realmente. ¿Por qué? Porque todos vivimos en la tierra. Entonces, decir yo que yo vivo la tierra, pues es cierto que vivo la tierra, pero no contesto a la pregunta que me han hecho de dónde vivo. Yo tengo que dar concretamente el lugar, el sitio. En España, en el sur, en Santa Lucía, en Sevilla, eso es concretar el sitio. Entonces, si Elohim le pregunta de dónde viene, lógicamente, si él está en la tierra, pues de la tierra, no está diciendo nada. Entonces, pero si él tiene posibilidad de visitar otros mundos, entonces sí tiene sentido que la respuesta diga de la tierra. Podría ser de la tierra, podría ser de Marte, podría ser de cualquier otro sitio del cielo, del universo, ¿no? De cualquier otro punto, de cualquier otro planeta habitado. Pero concretamente, él venía, en esta ocasión, venía de la Tierra. Por eso dice rodear la Tierra y andar por ella. Porque si rodear y andar fuera lo mismo, entonces no tiene sentido, ¿eh? Repetir lo mismo, rodear y andar lo mismo, ¿no? Entonces, parece que va a entender como que eso de rodear es como si dijéramos sobrevolar y luego andar por ella, y luego descender y andar. Esa es la interpretación que nosotros le hemos dado. Yo pongo únicamente lo que yo tengo creído y asimilado para confrontarlo con lo que estamos estudiando únicamente, ¿eh? No es que quiera yo imponer, decir que es así, sino únicamente las ideas, por qué se ha interpretado esos textos de esa otra forma, ¿eh? Y por qué tenemos base para ello, porque tiene un razonamiento también, ¿no?, que lo ampara. Pero si hay un razonamiento mayor aún que ampara lo contrario, yo, por supuesto, donde esté el conocimiento y esté la luz, ahí me quedaré. Muchas gracias, nuevamente. Bien, lo que pasa es que nos está mencionando que Satanás dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Sabemos que este es un adversario, mis hermanos. Al ser un adversario, en realidad no está diciendo que tenga cualidades superiores. Este es un adversario como cualquier otro. les voy a poner un ejemplo. Este Balaam que nos está describiendo, que iba a ser adversario por Israel. ¿Balaam tenía poder en sí mismo? Todo el poder que pueda tener una criatura viene de lo alto, viene de Dios. No tenemos poder por nosotros mismos, todo nos es dado, siempre. ¿El Señor ya le había dado poder a Balaam para hacer lo que hacía? ¿Qué hacía Balaam? Números capítulo 22, versos 5 al 7. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de tu pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, hasta ahora. Ahí. Si nosotros agarráramos muy literales las cosas, y nos está diciendo que un pueblo salió de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra, ¿qué diríamos? ¿Que cubre el planeta entero? Es aquí donde nosotros realmente tenemos que empezar a ver qué es lo que está diciendo. Cuando nos está mencionando que cubre la faz de la tierra, es porque realmente era un pueblo grande y numeroso, y cubría la faz de la tierra que estaban ellos, donde estaban ellos pisando, tenían. Un pueblo había venido de Egipto. Ellos, para este tiempo, estaban subiendo por el monte Hor. Apenas iban a subir a conquistar lo que es Jezbón y Basán, a esos dos reyes. Apenas venían a conquistarlo. Venían todavía en el desierto, subiendo por el monte Hor. Y dice que cubrían la faz de la tierra, sí, pero la faz de la tierra que están pisando. No podemos hablar en general. Esto lo menciono para que en realidad vayamos viendo que muchas veces la Escritura hace expresiones semejantes, indicando que cubre la faz de la tierra, indicando que el mundo se va tras él, indicando muchas cosas que en realidad nos está hablando en pequeño. Como cuando dice la Escritura y toda la tierra era de un solo lenguaje, y pensamos que nos habla de toda la tierra, cuando la Escritura se reduce solo a la tierra de... Hablando de Génesis capítulo 11, cuando dice que la tierra era de un lenguaje, y vemos que no nos habló nunca de toda la tierra, de todo el planeta, sino que ya nos estaba mencionando solo una parte pequeñita de la tierra, hablando de la tierra de Sinar. Esos son solo ejemplos que nos describe la Escritura al decir que este pueblo cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Verso 6. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé. Y él ya sabía, quiere decir que ya lo había hecho antes. Quiere decir que este profeta ya se había hecho de fama. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué peso tenían las palabras de este hombre? ¿Qué peso o qué poder tan grande tenía este hombre para maldecir a toda una tan grande y que ésta viniera a perecer delante de él? Porque no iba a ser la primera vez que lo hiciera. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y al que tú maldigas queda maldito. ¿Qué peso, qué poder tan grande tenía este hombre? que solo con pronunciar unas palabras llegaban maldiciones tan grandes a toda una nación. Realmente, ¿qué poder tan grande tenía este hombre para que nada más pronunciara las palabras y viniese a acontecer esto? Pues para que este rey diga: yo sé que a quien tú maldices queda maldito y a quien tú bendices queda bendito, dando a entender que no era la primera vez que lo hacía. Ese poder o esa autoridad que tenían estos varones era por medio del Espíritu del Padre, pues este Balaam era un profeta y tenía espíritu de Elohim, por eso se comunicaba con él. El Poderoso ha comunicado desde tiempos antiguos con O, al igual que el adversario que está ahí en Job, el cual se dice tener algún poder, un poder que solo viene de Elohim. Este era un adversario de Job, una persona que tenía el espíritu de Elohim también, pero al igual que Balaam vino a corromperse, se corrompió aquella persona también, tanto que miró con envidia todo lo que tenía. Y el Poderoso quiso mostrar por medio de su gloria que Job era un varón perfecto y justo delante de él, no por lo que tenía, sino porque realmente Job le servía de corazón. ¡Qué palabras tan fuertes son las que llegan a pronunciar estos varones al maldecir! Que con pronunciar vienen a suceder cosas terribles. Ejemplos claros están en la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23, ¿cómo dice? Verso 23 y 24. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Adonai. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué? No pronunció nada más las palabras. No pronunció nada más esas palabras. Y teció a estos jóvenes. Salen dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Se nos hace poca cosa que haya tenido ese poder nada más de pronunciarla y ya haya venido les acontecer esto? Pero ese poder, que en realidad viene del Padre, pues tuvo que intervenir el nombre del Padre en esta maldición para que viniera a acontecer. El Padre interviene en todo lo que acontece con todos estos varones. Pues el Padre intervino cuando este Coré quería destruir a Moshe y se lo tragó la tierra. Pues dijeron ellos: vamos a dejar que el Señor lo declare. La vara que reverdezca, esa es la que va a tener la autoridad y el mando, porque Coré quería el mando de Israel. Y la que reverdeció fue la de Aarón, y entonces y la tierra se los tragó vivos a Coré y a sus familias. El Señor siempre está de por medio en todas estas cosas. En el tiempo de este Balaam le está pidiendo permiso al Señor. Vamos a seguir leyendo Números capítulo 22. Ya vimos cómo es que estos varones solo pronunciaban las palabras y venía el acontecimiento. Todos estos son profetas. Elohim se comunica con ellos por medio de su Ruach, por medio de su espíritu. En Números está sucediendo lo mismo que acontece acá en Job. Es que acá en Job, el Poderoso quería demostrar que Job le servía realmente de corazón, no por lo que tenía, no por lo que el Padre le había, sino porque Job era temeroso y perfecto realmente delante de Elohim, de corazón. De corazón, pues aún con el cuerpo lastimado dijo: yo no voy a blasfemar delante del Padre. Es ahí donde mostró realmente Job, que creía en él, no por lo que tenía, no por lo que le había dado, sino porque realmente sabía quién era el poderoso. Y Yair soportó fuertemente la prueba. Acá con este Balaam, ¿quién pidió permiso a Balaam? Pero el poderoso totalmente se la negó. ¿Qué sucede acá con Job? Le dice el Señor a Job: ¿ya has visto a mi siervo Job, que es justo, perfecto, temeroso delante de mí? ¿Qué le dice el adversario? Sí, pero tú le has dado bendición en su entrar, bendición en su salir, en su casa, en sus hijos, en esto, aquello, tú lo proteges. Quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema delante de ti. Verás si no blasfema delante de ti. El Señor le dijo: todo lo pongo en tu mano. Todo lo pongo en tu mano, solo no lo toques su vida. El Señor le está dando ese permiso a Job. Perdón, el Señor le está dando ese permiso al adversario, que pronunciara maldición delante de Job y esto, todo lo que le aconteció, viniera a sucederle. Lo mismo está diciendo este Balaam. Al mandarlo traer este Balak a Balaam, le dice: ven y maldíceme a este pueblo, quizás yo lo destruya. Yo pueda destruirlo si tú lo maldices. Entonces Balaam viene y pide el permiso delante del padre. El padre le dice: no vas a ir, porque ese pueblo bendito es. Pero posteriormente llegan otros varones y le insisten a Balaam. Balaam les dice: quédense, vamos a ver qué me dice el poderoso. Vuelve a comunicarse nuevamente con él. Ya se le había dicho que no una vez. Y el poderoso no juega con las personas. Por eso es que le dice: bueno, vas a ir y vas a hacer solo lo que yo te diga. Este hombre, perturbado en su mente, dijo: ahora puedo ir, el Señor me ha dado permiso. El Señor hace permiso para ir y maldecir, para ir y decir las cosas. Venía turbado en su mente. Venía pensando: voy a ser rico por todo esto. Se le olvidó que el Señor le dijo: vas a ir y vas a hacer solo lo que yo te diga. Por eso es que le manda a este ángel, y este ángel, ahí sí aparece la palabra Satanás. Este viene a ser por adversario contra Balaam, viene a cumplir con esa un adversario contra Balaam, por causa de su pensamiento torcido que traía, tanto que el Señor lo iba a matar. Si al Señor no le interesara, o no le hubiera interesado las palabras de este hombre sobre de su pueblo, entonces el Señor no lo hubiese querido matar. Pero por cuanto el Señor sabía que todos estos varones podían causar daño, entonces el Señor quiso quitarle la vida. Gracias a su asna quedó con vida Balaam en su momento. Posteriormente los hijos de Israel lo asesinan. Vamos a leer del verso 6 en adelante, mi hermana, por favor. Números capítulo 22, verso 6 en adelante. Vamos con la lectura. Ven pues ahora, te ruego. Maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dagas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra,

voy a tener tesoros, voy a tener mucho dinero, nada más voy y maldigo. El Señor ya me dio permiso. Eso era lo único que quería, que el Señor le diera permiso. Por eso es que iba pensando cosas torcidas delante de él. Verso 30. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría. A ti y a ella la dejaría con vida. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. El Señor le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero hablarás la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Aquí mismo también está sucediendo eso mismo que acontece en Job. También este Balaam está pidiendo un permiso delante de Elohim para venir a pronunciar una maldición. Y eso es lo que ocurre cuando un hombre pronuncia una maldición, un hombre con el espíritu de Elohim, acontece al instante. Tenemos el ejemplo de Pedro, cómo es que dice que este Ananías y Zafira habían agarrado de ese dinero que habían vendido por el terreno. Y al sustraer de ese dinero, les dice Pedro, tú has mentido al Espíritu del Santo. Por lo tanto, vas a morir. Y en ese instante caen muertos. Pues les dice, ya ha sido recogida tu vida. En el mismo instante cae muerto, y así mismo después entra su esposa. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué conviniste eso para retirar dinero de ahí? ¿Por qué has sustraído de este dinero? Ahora tu vida te es quitada junto con tu esposo. Y en ese momento cae muerta. Realmente un hombre con el espíritu de Elohim, una vez que le has dado el permiso para bendecir como para maldecir, una vez que son mencionadas las palabras, vienen a su cumplimiento. Así como Balaam pidió permiso para ir a maldecir a este pueblo y no se le dio ese permiso, así acá sucede con Job. Con Job le está diciendo, el Señor le dice, el adversario al Señor, pero quítale todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu mismo rostro. El Señor le dice, todo lo que tiene, lo pongo en tu mano, solo no toques su vida. Respondió el adversario al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Elohim de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, y a su casa, y a todo lo que tiene? Bajo de sus manos, ¿has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora, no, le dice el adversario al Señor, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo entonces el Señor al adversario, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano. Y salió el adversario de delante del Señor. Una vez que sale, solo bastaba con pronunciar las palabras para que viniera todo este mal a Job. Para que viniera todo este mal acontecimiento a Job. Así como este solo mencionó las palabras y los osos salieron y asesinaron a estos 42 jóvenes. Solo mencionó las palabras. Y vino al acontecimiento, así como Pedro solo mencionó las palabras y le fue retirada la vida. Adelante, mi hermana, Raquel. Sí, mi hermana Miledis, esperemos que todos sean. Sí, ¿qué tal, Tebo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano Shalom? Hermano Damián. Sí, Shalom, sí, hermano. Shalom. Con respecto a todo lo que estamos hablando, quería un poquito salir nada más de una duda, y es al respecto. ¿Cómo es que se da esta conversación con Elohim y el adversario, y en qué contexto se da para que ¿cómo es que habla ese adversario con Elohim? ¿En la tierra? ¿Cómo es el tema? No sé si está clara mi pregunta. ¿En dónde ocurre esta conversación para que este varón pueda tomar represalias contra Job? Les estaba mencionando que en sí desde el principio de los tiempos los hombres se han comunicado con Elohim. Así como Caín se comunicó con Elohim antes de asesinar a su hermano, así también Balaam se comunica con Elohim antes de maldecir a Israel. Así cada uno de ellos vinieron a tener comunicación con Elohim. El hombre que tiene el espíritu siempre ha tenido comunicación con Elohim. ¿Cómo fue la comunicación de Balaam con Elohim? ¿Por medio de qué? Por un ángel. No, mi hermana, no fue por medio de un ángel. Bueno, después sí. Pero al principio, cuando se comunica directamente con Elohim, dice que es por medio de una visión de noche. Es por medio... de sueños que se comunican con Elohim, donde consultan y preguntan directamente a Elohim. Números capítulo 22, versículo 12. Versículo 8, del 8 en adelante. Número 22:8. Sí, del 8 en adelante, por favor. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, sobre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear con él y darlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldices al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con nosotros. ¿Sigo? ¿Cómo se comunicó con ellos? Hasta ahí, él les dijo: reposad aquí esta noche. Quiere decir que de noche se comunicaba con ellos, y yo os daré respuesta según el Señor me hablare. Durante la noche le hablaba por medio de sueño, por medio de visión. En Job capítulo 33 nos lo describe así directamente, mis hermanos. Job capítulo 33. Esta plática con los hombres la ha tenido durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. En varios lados lo expresa que así es como se comunica Elohim. Job capítulo 33, verso 14 y 15, por favor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Es así como habla Elohim. Directamente nos lo está mencionando. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el hombre, se adormecen sobre el lecho. Es así como habla Elohim. E incluso está escrito ahí en Números, Números capítulo 12, verso 6. Bien, oíd ahora aparente de vosotros profeta de Jehová, que aparece en visión, en sueños, hablaré con él. Así como el poderoso se comunica con todos los profetas, así se comunicó con Abraham y así se comunicó con el adversario que estaba allá, por medio de sueño, por medio de visión. Es así como le dijo: ¿no has visto a mi siervo justo y temeroso delante de mí? Que él es este mismo. Acordemos entre estos mismos a Coré, tenemos a este Balán, tenemos a Caín, entre los cuales se está mencionando que también se comunican con Elohim y que fueron adversarios, Caín a este Abel, Balán a Israel, y a Moshe. Cada uno de estos vinieron a ser adversarios en contra de su pueblo, en contra de sus hermanos. Un día se reunieron los hijos de Elohim, entre los cuales venía Satanás. ¿Dónde vienes de rodear la tierra y andar por ella? Esa tierra que está ahí no es literal. Escucho a mi hermano. Estoy viendo aquí lo que me puso mi hermano en línea. Ajá, eso le iba a mencionar. Que realmente Job, su siervo, era un hombre entregado directamente a Elohim. Era un hombre entregado a Elohim. Que no le importaba en realidad si tenía o no tenía bienes. Él solamente quería servir a Elohim. Eso es que le son todas las cosas que tiene. Y aún así, no blasfema el nombre de Elohim. No blasfema Elohim, sino antes le obedece. ¿Pero qué dice acerca de los que vienen a ser adversarios? Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, verso 10 en adelante. 10 al 12. 10 y 11 nada más. Dice que no blasfemó. Job dice que no blasfemó el momento del Padre. ¿Pero qué dice acerca de esto? Verso 10, ¿cómo dice, mi hermano? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y crecieron en la contradicción de Coré. Todos y cada uno de estos varones tenía el espíritu del Padre. Y aún teniendo el Padre dice que vinieron a hacer estas cosas, a ser los adversarios. ¿Qué hizo? ¿Mató a su hermano? ¿Qué hizo Balaam? ¿No quería morir? ¿Qué hizo? ¿Por eso se rebeló en contra de qué? Cada uno de ellos atentaron en contra de otros. Con este espíritu del Padre atentaron en contra de otros. El poderoso siempre se ha comunicado con los hombres. De una y de otra manera se ha comunicado con los hombres. Para ser el intermediario en cuanto a la voluntad que quieren realizar. Son aquellos que tienen el espíritu. Elohim se comunica con ellos. Por medio de visión, por medio de sueños. Es así como se comunicaba, es así como se comunicaba el sacro. Nosotros pensamos, ¿qué es que es que está ahí? ¿En qué momento se da esta comunicación? El hombre no se puede comunicar con Elohim, pero Elohim siempre se ha comunicado con el hombre. Este adversario no era único entre todos. Era muy lejano de todos, pues venía a ser un adversario, venía a ser un enemigo en contra de Job. Así como a Salomón se levantó, los cuales vinieron a ser enemigos. Así también dice que David asesinó a todos los enemigos en su tiempo, tanto que no había enemigos ya para el tiempo de Salomón. Pues los enemigos que le surgieron mucho tiempo después, porque Salomón desobedeció. Pero cuando él recibe el reino, no habían estos enemigos a los que quisiese combatir, por los exterminó. Exterminó a todo Satanás que estaban alrededor de él. Pues el primer Satanás que aparece, la serpiente, cuanto hable Satanás por su engaño, por su mentira. Juan capítulo 8, versículo 40 al 44. Pero ahora procurar matar a el hombre que vos he dado las cuales he oído de Dios. ¿Qué hacer vosotros los deseos de vuestro padre el diablo? Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y quién fue el primer homicida? Fue Caín. Toma ese lugar, Satanás. Por cuanto vino a ser adversario en contra de su hermano Abel. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No habla mentira de suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa serpiente que apareció ahí, que fue del Luis, que venía a ser la más astuta de todos los animales del campo. Señor Dios ha hecho, creada de Elohim, que llegue a Eva. Es donde surge la mentira, es donde surge el engaño. La serpiente me engañó. Ese individuo que existió en el principio, el cual no se encontraba en el huerto, sino era la serpiente de los animales del campo, encontraba en el campo. ¿Y qué dijo el Mesías? El campo es el mundo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Qué les dijo a los escribas y fariseos? Vosotros, mundo, yo no soy del mundo. A los mismos hijos serpientes, generación de víboras. El Mesías viene. Y no permite en ningún momento que esa víbora le quiera cometer acción. No permite en un momento que las cosas se desensore de él. a la misma imagen de lo que debió haber hecho Adán y Eva. A la misma imagen vi ahora del Mesías. El Mesías viene a gobernar a esa serpiente y generación tras generación de aquella primera vivo. Nos hacía generación de aquella primera, la mentira, el engaño. Es así como se mostraba Satanás en ellos. Esa oposición, esa rebeldía. Era en ellos, la mentira en ellos. Todo eso que viene a ser engendrado desde ese principio, ese engaño, eso que está mencionado desde el principio, aquella serpiente, la serpiente me engañó, yo conmigo. Y ahí pasa una enemistad entre el hombre y la serpiente. La mujer se dijo, con dolor parirás hijos. En el pobre entre ti, serpiente, entre tu simiente, la simiente derecha, atrás la cabeza y llega a el pecado. Por la mujer y el hombre, más que preparativo de ese engaño que he dado a la mujer y comió. Así no va a caer en San Pedro. Así no va a caer en San Pedro delante de ella. Y de la maldición. La tierra maldita por amor de ti. Era maldita de ahí en adelante por amor, que porque hará su amor y a conocer cosa que ya no iba a dar. Iba a dar a conocer por tierra, le iba a producir música. Todo consecuencia de la ambiente, la engañó a él. Este primer individuo, Eva, dado este, a este título de realidad, a este calificativo, primera serpiente, de generación de vivos, de enviado enemigo, opositor, adversario. Este da origen a la palabra, a venir a presentar delante del Señor como opositor. De ahí para adelante, todo conforme a él misma, viene a tener ese título, ese objetivo calificativo de ellos, de apertar enemigo contrario. El ciclo es empleo. Él ha sido homicida desde el principio, dice la escritura. Dice la escritura así. ¿Cómo escuchan los más? Yo te escucho bien, hermano. No sé. Bien, entonces nos está mencionando ahí en Juan capítulo 6, verso 71, como dice. Hijo de Simón, ese era el que iba a entregar a uno de los aquí mismo nos está mencionando cómo es que Judas venía a serle opositor, venía a serle enemigo, enemigo al maestro. Y Yeshua le respondió, no os he escogido yo a José, y uno de vosotros viene a ser enemigo, adversario. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, que es el que iba a entregar, y era uno de los doce. Este lo tenía en su nuevo. Este adquiría este tipo de Satanás por lo iba a accionar. Por cuanto lo iba a traicionar, es que en realidad ocupó este título también de Satanás. Ven una vez que le está mencionando el maestro que iba a padecer de los ancianos, le dice que no permitas que nada te acontezca. No permitas que nada te acontezca. Al decirle estas cosas, vino a ser parte de ese Satanás. Vino a ser parte de ese Satanás que quería engañar al Mesías. Por lo cual de repente le dice, apártate de mí, adversario. Y no me seas escándalo. No me perturbe. En varias ocasiones le está mencionando respecto a él. Cada uno de los adversarios que aparece en la escritura, cada uno de los satanás que aparece en la escritura, cada uno de ellos tiene. Pues en vida en ningún momento nos especial. En ningún momento nos habla de un ser único. En ningún momento.